Para quienes nos quedamos con las ganas de poder conocer más en profundidad todo este universo que vos estás transmitiendo así sintéticamente, ¿hay alguna manera de hacerlo por las redes que la tecnología nos acerca? Sí, estas redes son una grande posibilidad por la humanidad, una grande posibilidad de inspiración. Una inspiración cruzada. Yo misma, personalmente, estoy publicando todos los paros del viaje en Instagram con Essie Débora Núñez. Essie viene de Escuela de Sustentabilidad Integral. Y también el Instagram Escuela Sustentabilidad Integral va a publicar videos de este viaje. Entonces, si quieren, por Instagram es Débora Núñez, por Facebook Débora Núñez, y también la red de la Escuela de Sustentabilidad Integral. Estaré contento de compartir todas esas experiencias con ustedes y también de responder preguntas si tienen sobre todas estas maravillosas experiencias que encontramos. Gracias. Gracias, muchas gracias.